y en un bote de 45 pies. De Cuba pa' Miami, de Miami PGD, DGD. Llega todo en el aeropuerto de Paloca. Todo el mundo le tiene para la cabeza loca. Distribuye sin tenerle para ningún guaremate. No. Cuando una menor la que te enamore y te mate. Yo tengo el seteo, los tigres, el vaqueo. Me visto de palo muy llego donde yo deseo. Tú estás claro que conmigo nadie puede frontear. Si te fijas, todo el tema tirado se quiere retirar. Variedad de negocios que me llegan a la mesa. En RD todo el mundo la mano me besa. Transporte marítimo, aéreo y terrestre. Yo no soy humano, yo soy un extraterrestre. Me rodo en la calle con la toga y el birrete. El que tenga grano que me rete. Y todos quedaron locos por llegar del loco. Sécate los mocos, yo convierto en oro todo lo que yo toco. No trabajo con ustedes, no breco con roco loco. Yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco. Me luco, me busco, me diumo, me luco. Regalo los cuartos, después voy y los busco. No le pare bola que yo tengo todos los trucos. Y si me quedo roto no me asusto, voy. Yo soy fan de boy, yo sé lo que soy. Yo sé dónde estoy, niga pa' los demagogos. Yo no estoy, me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix. Todo el mundo me tiene para, me parezco a Van Troy. 2 millones de raperos y nada más yo puedo llegar. Yo no vine pa' quedarme aquí, le puedo más pa' allá. Pa' allá, pa' allá, pa' allá, le puedo más pa' allá. Y luego para porque tengo rato sin respirar. Todo lo que me pongo es la hija del vecino. Carito, carito, carito, carito. Todo lo que me pongo es la hija del vecino. Carito, carito, carito, carito. Todo lo que me pongo es la hija del vecino. Carito, carito, carito, carito. Y todo lo que tú te pones para ti. Y ahora estamos volado. Saluda a los que se me han mirado. Soportenme, ahora estamos coronados. Y ustedes están todos rotos y desgranados. Pero ahora estamos bien volado. Saluda a los que se me han mirado. Soportenme, ahora estamos coronados. Y ustedes están todos rotos y desgranados. Ya, ya, ya, for. Puro de mata como Orwell. Tengo brazos para tanto recharmele. A ustedes yo los mato por Lee Kelly, Brandon Philly. Paro con el alfa, esto fue que chile. No me hables de fama, háblame de respect. Flipa la cucarachas y también pa' los insects. Me la paso con Tony gastando mal brille. Hablo en bonita manito que me voy en el jet. Tirando camin en la mondo modo corsa. No me caiga atrás que te funde pa' que tú forza. Ahora estoy ripiado y tú pareces una morsa. Guiando como flick con 1 millón dentro de la bolsa. Cash. Picante, picante como wasabi. La cara va en el SU como príncipe Abu Dhabi. Blindado, blindado, alma. El que me escucha rapeando dice que yo estoy hackeado. Tony llegó sosa, lo muerto pa' la fosa. El dinero se sin caleta bajo la losa. Esta gente chotea sin ponerle las esposas. En blanco no tiene COVID, pero puede que te tosa. Pero papá, papá se cayó. Aquel que había muerto de la tumba salió. Ahora contraataca con lo que aprendió. La voz de la experiencia con potencia regresó. Y ahora estamos volados. Saluda a los que se me han mirado. Soportenme, ahora estamos coronados. Y ustedes están todos rotos y desgranados. Pero ahora estamos la hija del vecino. Carito, carito, carito, carito. Todo lo que me pongo es la hija del vecino. Carito, carito, carito, carito. Todo lo que me pongo es la hija del vecino. Carito, carito, carito, carito. Y todo lo que tú te pones baratico.